Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Lucas duerme aquí. Lo siento, no tenemos habitaciones. ¿Una convención en la ciudad? ¿Está bromeando? ¿Una habitación? Hotel Ritz, no hay lugar. Hotel El Suelo, 1000 habitaciones, todas ocupadas. Casa Fred Flop, si la quiere, gánela. Hotel Waldorf, lleno. Próximamente hotel con 10,000 habitaciones. Fido, no hay lugar. Se rentan habitaciones. ¡Esperen! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¿Qué me dice de una habitación? Está en el 13º piso y tendrá que compartirla con otro caballero. Eso no importa. 13º piso, Popo, por favor. Sí, señor. 13º piso. Vaya, qué propulsión. Bonita habitación. Este debe ser mi compañero. Papá parece un sujeto de buenos modales. Vaya, pero qué cómoda está la cama. Espero que mi compañero entre en paz. ¡Entraremos en silencio! ¡Shh! ¡La gente empieza a dormir! Oh, I'm just wild about Jaime, and Jaime's wild about me, for he's a jolly good fellow, he's a jolly good fellow. ¡Mucho gusto, Garcito! ¡H-I-M-I! ¡Jaime! ¡Oiga! ¿Y quién es Jaime? ¿Quién es Jaime? ¡Es el colmo! ¡Es increíble! ¡Oye, Jaime, ven aquí! ¡Fíjate en esto! ¿Quieres saber quién es Jaime, eh? ¡Pues pregúntamelo! ¿Quién es? Oh, no es importante. Es solo un canguro. Un canguro que mide 2 metros de altura. ¡Eso es todo! Está ebrio. No hay ningún canguro en esta habitación. ¿Ah, no? ¡Pues observe esto! ¡Jaime, ven aquí un momento, chico! ¡Con que no había canguro, eh! ¿Cómo supones que yo haga esto? ¡Espero que estés satisfecho! ¡Heriste los sentimientos de Jaime! ¡Es muy sensible! Todavía no lo creo. No hay nada aquí que parezca un canguro de 2 metros. Sí, no te culpo, Jaime. Yo me sentiría igual. Si quieres irte, está bien. Llámame mañana y saldremos de nuevo. ¡Buenas noches, amigo! Y ahora tengo que dormir con un tipo que insulta a mis amigos. ¡Qué remedio! Tendré que resignarme. ¡Buenas noches, gordito! Good night. ¿Qué es eso de good night? Sí, significa bonsoir en inglés. Ah. ¿Y qué es bonsoir? Ah, sí, significa good night en francés. No. Olvídalo, esto me faltaba. Sí, debo levantarme, qué remedio. La cama va muy despacio. ¡No hay combustible! ¡Ay! Suficiente. Usted no tiene educación. Es usted un tramposo y un grosero, un verdadero grosero y lo loco de remate. ¿Loco de remate? Sí, siento haber hecho esto, pero tengo que dormir. Muy bien, todos juntos, arriba, abajo, uno, dos, es suficiente, date prisa o perderás tu tren. Sí, cielos, no puedo llegar tarde, debo alcanzar el tren, debo darme prisa, el tren, no, espera, cielos. Todos a bordo, el tren sale por la puerta 5 con destino a Susa y Cucamonga. ¿Por aquí? No puedo ver lo que le sucede, es tremendo. ¡Eso sí que es tonto! ¡Debí comprarle una revista para que leyera!